cancelan. ¿Te viene bien? Sí, sí, me viene cualquier cosa. ¿Dónde pasó el cable, tío? Dale, me parece que pasó por ahí abajo de tu. A ver qué está. Ahí está, listo. Hola, compas. Bueno, primero, y como si fuera un prefacio a lo que pueda decir después, quiero plantear que es no difícil, sino imposible enteramente decir algunas palabras que le lleguen a la estatura histórica, personal y militante de las compañeras. Sin ningún tipo de falsa humildad, sino desde lo que siento, compartir que es muy difícil cerrar este panel después de que hayan hablado Celi y Nora. También que es muy difícil intentar retomar cosas de la charla de la mañana en la que no estuve porque estaba con otra actividad militante. Pero como muchas veces en la experiencia militante de todos los días, nosotras y nosotros hacemos lo que los compañeros y las compañeras nos dicen en esta idea del mandar colectivo o de decidir desde todos lados. Y como quienes organizaron la charla y esta formación y este espacio de encuentro me invitaron a que cierre, voy a hacerles caso, voy a obedecer. No sé si tomaron la mejor decisión porque realmente es muy, muy conmovedor escuchar a las compañeras y metafóricamente, por suerte, no de verdad, todo lo que traía un poco como que se quemó recién, en la última hora. Así que voy a plantear una o dos cosas. Estuve leyendo los papelógrafos de la discusión en grupos, sentí que era también estaba hecho de la misma sustancia de debates que venimos teniendo en otros ámbitos. Muchos y muchas de los que estamos acá y un montón de compañeras y compañeros que no están acá, pero que vienen teniendo un debate en esta frecuencia, en esta clave, cifrado de esta manera. Lo primero, y que por ahí para empezar por cosas más concretas, tomando algunas de las cosas que dijo Celi, es compartirle una alegría muy muy grande con ustedes, que es como una primicia, porque todavía ni siquiera lo charlamos en la comisión interna, pero me parece que merece ser compartido en este ámbito. Como saben, o no, no importa, yo soy delegado de promoción social, de ATE Promoción Social, que es una experiencia que este año cumple 11 años, que básicamente está conformada por muchísimas compañeras y compañeros que venimos de esta misma extracción, digamos, que militamos, que tenemos 30 y pico, que militamos en los movimientos piqueteros, que somos de la generación de Darío, compañeros y compañeras. Y en estos 11 años, hubo unos primeros años donde la lista de la Junta Interna siempre la encabezó y ganó un compañero, varón, que se autoadscribe peronista y hoy muy ligado a los movimientos por la vuelta de Cristina. Que después de eso logramos con compañeros y compañeras de las distintas organizaciones de la izquierda independiente construir una alternativa que no era solo una alternativa programática. Obviamente los programas de las comisiones internas muchas veces son más humildes que estos grandes programas como el de la CGT de los argentinos, pero siempre tuvimos la preocupación por construir programas e ideas que trascendieran lo meramente económico, sobre todo nosotros que somos trabajadores estatales de áreas sociales. Hay dos compañeros justo acá de la Junta, está Nico, está Mariel por ahí. Que después de eso pudimos, como se dice tradicionalmente, recuperar la Junta Interna, que me tocó ser delegado general en un periodo, que después de toda esa discusión donde muchos compañeros y compañeras muy cercanas planteaban no, Maro tiene que seguir porque venimos de lo anterior, donde era siempre la misma persona, arriba y esta cosa personalista y de dirección, y pudimos pensar la necesidad de rotar eso y que el mandato pasado, que está vigente todavía, fue otro compañero varón, compañero de IR, y que ayer terminamos de presentar la lista para la comisión interna, que cuando asumimos éramos algo de 200 y pico de afiliados y hoy somos 510, que ganamos luchas, que saben que estuvimos judicializados. Bueno, ustedes fueron parte, no les cuento nada. Casi todos. Y que ayer terminamos de presentar la lista y tiene dos novedades. Una más importante que la otra. La no tan importante es que no hubo nadie desde la dirección de ATE Capital ni de ninguna otra fuerza de la izquierda del FIT también que considerara que tenía que presentar una lista que rivalizara con la roja y plateada de ATE desde abajo. Así que presentamos listas solos. Nadie quiso presentar lista, ni siquiera presentar lista. Algunos porque piensan que aunque tienen diferencias con nosotros, no tiene sentido en esta coyuntura ponerse a competir. Hablo de los compañeros por ahí más ligados al FIT, lo cual me parece una actitud leal y honesta. Y los otros ligados a ATE Capital porque no, creo que no querían pasar el papelón de perder por mucho. Ese es lo menos importante, pero está bueno porque hace a esta construcción. Y lo otro es que por primera vez en 11 años, y yo creo que tiene que ver con los triunfos que tuvimos colectivos, la lista la encabeza una compañera mujer, que es Daniela Comiso, que ya la irán conociendo los que no la conocen, y eso yo creo que para nosotros es muy gratificante, pero que de verdad está inscripto en una pelea mucho más general, que muy bien la narró Celina. Pero que esas peleas muy generales, que capaz que todos los que estamos acá, cuando las escuchamos logramos cifrarlas, logramos vincularlas con otras experiencias que tuvimos, logramos pensar en alguna experiencia militante que tuvimos y entonces lo que dice Celi se nos hace significativo, se nos hace presente, lo que dice Nora lo relacionamos con otra cosa. Esto, ¿no? El vendedor ambulante de la línea este, que capaz que sea el paradigma de la precarización laboral, por decirlo así. Como decía algún compañero desocupado, no tenemos ni patrones que nos quieran explotar. Es el vendedor diciendo, yo no vendo hasta que esta lucha dure. Y eso no tiene ningún sentido en términos económicos. Pero tiene un enorme sentido en términos políticos. Entonces seguramente cuando ese vendedor ambulante que dijo yo no vendo mientras esta lucha dure y habrá estado en las ollas, prendiendo gomas, bancándose a la noche, tomando mate, luchando después de todo. Seguramente cuando ese compañero vendedor ambulante escuche, charle en un panel como este, leyendo en un libro, viéndolo en un documental, en YouTube, lo que sea, alguna de las cosas que las compañeras dijeron, a ese vendedor se le haga significativa esa palabra. Entonces yo quería empezar contando lo de promoción social porque me parece que hay que ir haciendo como en esos juegos que ya no lo hacen mal los chicos, mis hijos no lo hacen, yo lo hacía que en esas revistitas que tenían los puntitos con números y vos ibas uniendo y se empezaba a armar el dibujo y después decías, ah mira un pato, ¿no? Ibas armando el dibujo, de todas esas pequeñas experiencias se va armando el dibujo que capaz que ese dibujo es una nueva sociedad. Pero ya hay algunos puntos que están juntados, que tienen que ver con la memoria más lejana, más cercana, que después de todo tienen que ver con algo que me parece muy importante y que lo dijeron muy bien las compañeras, y esto también forma parte del concepto, que es que la lucha, el cambio de las conciencias, está basado, después de todo, en experiencias concretas. Entonces, para que no se trata solamente de construir buenos programas o grandes discursos o conceptos, eso es una parte, porque somos sujetos en la medida en que somos sujetos en términos de que somos capaces de crear e interpretar símbolos, palabra, poesía, carteles, canciones, pero aparte de eso, esos símbolos necesariamente tienen que estar anclados, vinculados a experiencias. A mí lo que más me preocupa es que sé que hay millones de laburantes a los cuales quizás lo que estoy diciendo yo, lo que dijo Celi o lo que dijo Nora, no les significan nada. Y eso es lo que es preocupante. Que lo primero que surja ante este tipo de palabras, de historias, sea el aburrimiento, el desinterés. Y ahí está uno de los grandes desafíos. No quiero hacer de esto una oda al subjetivismo, de que tenemos que hacer una especie de terapia, de que sea significativo. Lo que quiero decir es que para que una experiencia, digamos que para que a mí me conmueva lo del vendedor de la Este, antes tienen que haber pasado otras cosas, porque también eso puede no conmoverme. Y para que a ustedes por ahí les pueda parecer o no, pero supongo que, espero que sí, interesante la microhistoria de promoción social que hoy avanza con la primera delegada general mujer, es porque hay otras experiencias que hacen de eso significativo, que está muy ligado, después de todo, al aprendizaje. Y me parece que uno de los grandes desafíos como militantes en el campo de lo sindical es hacer nuestro aporte para que nosotros mismos, no como un sacrificio, sino con sacrificios, pero no como un sacrificio, podamos formar parte de ir generando cada vez más experiencias concretas de sociabilización, de lucha en el cotidiano, y que esas experiencias sean cada vez más ligadas a esta idea de integralidad que decían las compañeras. Que cada vez haya menos zonas oscuras o cuestiones vinculadas a la liberación, a la emancipación, como la lucha feminista. Cada vez menos cosas que queden ocultas, cada vez menos oscuridades. Pero para que algo como la dignidad salga de la oscuridad, tome, no sé si es luz la palabra, mucho no me gusta, tome visibilidad, se haga carne, se encarne, hay que ir generando ese correr las sombras, y eso se hace de verdad colectivamente, eso es militar. Y hay que hacerlo, me parece, muy corridos de la soberbia de pensar que estamos militando porque sabemos y lo hacemos para que otros lo entiendan, o entiendan lo que nosotros entendimos. Me parece que tenemos que hacernos cargo de la situación histórica en la que estamos y entender que esa experiencia que tenemos que promover como militantes, y que si no militamos para generar, no vamos a transformar la realidad, pero no la estamos haciendo como un acto ni desde la soberbia, ni desde el esclarecimiento del otro, sino como una apuesta de vida que es una y que es esta, y que la elegimos como una elección. Y en ese punto me parece que hay algunas cuestiones del título del taller del encuentro de hoy que está bueno retomar, y cosas que leí en los papelógrafos que quería charlar, las poquitas que no se quemaron con lo que dijeron las compañeras. Una primer, me parece, cuestión es la gran dificultad que tenemos, viéndolo como cambio con respecto al programa de la CGT de los argentinos, que ahí decía claramente este gobierno que no lo votó nadie, este gobierno que no es de nadie, que no, sí, el gobierno de Onganía. Nosotros hoy tenemos un gobierno que nacional, que sabemos lo regresivo que es, no nos vamos a explicar entre nosotros esas cuestiones, el ajuste que está llevando adelante, los costos que estamos padeciendo, y que es un gobierno que sí entró por los votos. Entonces eso, en términos de experiencia, de sociabilidad, de lucha, de batalla cultural, me parece que es un punto muy importante, que es que tenemos que poner en tensión la idea de democracia, la idea de participación. Y me parece que los sindicatos han sido, con honrosas excepciones, pero los sindicatos han sido y siguen siendo, ahí estaba la palabra en uno de los afiches, instituciones muy vetustas. Los sindicatos no sufrieron modificaciones a lo largo de los últimos 50 años, ni en sus estatutos, lo cual es importante, ni en su funcionamiento real. De hecho, solamente el 15% de todos los establecimientos laborales tienen cuerpos de delegados, o tienen delegados o delegadas en lugar de laburo. De ese 15%, imaginemos cuántos son elegidos por sus compañeros, que no responden a las cúpulas sindicales, que no tienen la puerta entre el local gremial y la oficina de los gerentes, muy pocos. Y por otro lado, esta idea de que realmente es muy, muy difícil, sobre todo en el sector privado, y ahora con el macrismo en el sector público empieza a hacerlo, elegir delegados, organizar una asamblea, dar una pelea desde abajo. Y todo eso está pasando en el marco de una democracia representativa y de una gran derrota cultural, que es el triunfo de Macri, que entró por los votos. Entonces, cuando nosotros decimos y practicamos la democracia sindical, creo que tenemos que ponerla en tensión con esa democracia representativa, burguesa, engañosa, muy vinculada a que, al dinero, porque todos sabemos lo que implica montar una campaña, presentarse a elecciones, etc. De hecho, estamos haciendo colectivamente la experiencia y sabemos lo que es. Así que me parece que hay que poner en tensión esta idea. Cuando nosotros hablamos de que el principio organizativo es el de democracia de base, el de la democracia sindical, no es la misma democracia, o hay que poner en tensión con la democracia que, por ejemplo, lleva a Macri por los votos, que no es lo mismo que la voluntad popular, que es más cambiante, me parece, a una presidencia. También poder poner en tensión de qué hablamos cuando hablamos de participación, de qué tipo de participación estamos hablando, y también poder darle cada vez más una dimensión profunda y subjetiva a la idea de lucha, de que luchar no es patalear, de que luchar no es reaccionar frente a un ataque nada más, sino de que luchar es una cuestión mucho más amplia, mucho más integral, mucho más colectiva, y que necesariamente toda lucha es una lucha en la historia, en un contexto, y que hay que historizarla. No podemos escaparnos de esa cadena de histórica que, en la cual está incluida nuestra lucha, cadena en el sentido no de la opresión, sino en realidad del suceso, y nos hacemos mucho daño si no logramos buscar esos nombres silenciados, esas experiencias ocultadas, y pensamos que empezamos de cero o pensamos que venimos a cambiarlo todo. Y en eso me pareció muy importante tener memoria, construir la memoria no es lo que se tiene o no se tiene, digo, construir una memoria, porque para eso hay que hablar con otros, hay que leer, hay que investigar, hay que buscar lo que no está escrito. Hay que charlar con esas compañeras que ustedes mencionaban, también con las historias más cortas. Los pibes de 16, 17 años de barrio también son parte de la historia y tienen algo para contarnos que por ahí pasó ayer, pero para nosotros está lejano y hay que ir a buscarlo, no solo desde la militancia de los 60 o los 70. Todo eso constituye la historia en la cual inscribimos nuestra humilde lucha, en todo caso. Pero esa memoria no puede ser, me parece interesante, una idealización de las luchas del pasado. Porque las luchas del pasado tienen para enseñarnos las acumulaciones, los triunfos, los avances, y también tienen para enseñarnos las derrotas, los retrocesos y los errores. Esa es la densidad de la memoria que creo que tenemos que buscar, no la idealización de venimos a ser la continuidad de todas y todos esos que lucharon, pero la continuidad en un sentido profundamente crítico. Porque estamos acá, con todas las cosas que, con todas las derrotas, con todos los dolores encima, y también con todas las esperanzas y los aprendizajes. Y en ese punto, dos o tres cosas más para avanzar. Me gustó mucho la idea de integralidad y de pelear contra la fragmentación. Yo creo que esa fragmentación tiene varias dimensiones, la fragmentación de las organizaciones de las que formamos parte. Creo que no es solamente un tema actitudinal, sino político, pero también es actitudinal. Hay partes de la fragmentación económica, cultural, nacional, étnica, en las cuales apenas podemos hacer un pequeño aporte quienes estamos acá. De la fragmentación de nuestras organizaciones somos totalmente responsables. Y tenemos que poder trascenderla. Nosotros no podemos estar ocupándonos de hacer 8 reuniones en algo que podría resolverse en una, de hacer 14 marchas en algo que podríamos hacer una marcha que sea 14 veces más grande. Me parece que esa responsabilidad nos cabe a todos. Bueno, en ese sentido creo que quizás un poco más lento de lo que a algunos nos gustaría, pero a paso firme vamos caminando. De esa fragmentación recojamos nosotros la responsabilidad y nosotras. De las otras ya es más complicado, pero habiendo recogido esa necesidad de construir una unidad que no sea solo una consigna, sino una experiencia, entender la necesidad de esa unidad, me parece que vamos a estar y estamos estando mejor parados para enfrentar las otras fragmentaciones que son muy complicadas y están todas atravesadas por la precarización. Cuando yo empecé a militar en los sindicatos, quizás sepan, yo vengo del laburo territorial, educativo, territorial, en los movimientos de trabajadores desocupados, pensaba que la precarización laboral era el problema de los compañeros que estábamos contratados de locación de servicios, tercerizados por las fundaciones. Y la experiencia de militancia sindical me fue dando la certeza de que la precarización no es un problema de recibo de sueldo o falta de recibo de sueldo, ni un problema de salarios más altos o más bajos, nada más. Que la precarización es la modalidad, el modo de relación social que la clase dominante está intentando imponer en los sectores populares y subalternos. Es mucho más que un problema de salario, es un problema de relaciones sociales. Y que la lucha contra la fragmentación es la lucha contra un modo de relación social que se nos quiere imponer, que es la precarización en todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces me parece que empezar a pensar que el lugar de trabajo, sea este una fábrica, una escuela, un hospital, un taller, un carro para cartonear, la calle, el lugar de trabajo está ligado al barrio donde vivimos, a nuestra casa, está ligado a nuestra familia. Esta idea de que lo privado y lo íntimo son enteramente políticos y que todo ese territorio es el territorio de las luchas sindicales, no solamente el del lugar de trabajo. Y que la clase obrera o el pueblo trabajador no se define solamente en función de su situación salarial o de si tiene o no, porque ya sabemos que no tenemos los medios de producción, sino que se define por esta multiplicidad de cuestiones de la identidad vinculado a nuestra condición de género, a cuál es el grado de, digamos así, más la dimensión subjetiva. Todo esto también forma parte de la clase. Y me parece que ahí empezar a ver, esto somos la clase obrera hoy. Ese el vendedor ambulante que no vendía, esa compañera que aparece cuando había estado invisibilizada en el relato histórico. Y me parece que desde esa mirada podemos empezar a pensar o continuar en realidad pensando y generando estas experiencias de lucha. Obviamente esa dignidad nuestra, esa construcción que hacemos cada día por abajo, no cabe y se choca con las formas organizativas actuales, y por eso las tenemos que transformar. Y para transformarlo me parece que hay un elemento muy muy importante y que voy a elegir cerrar con una cosa más paradojal o más dilemática, por ahí no tanto desde la certeza. En general hay como una regla, que no sé si es tal, pero que cuando uno tiene que cerrar un discurso en el buen sentido de barricada, hay que cerrar con algo que sea una certeza o algo que impulse para adelante. Pero como estamos en una charla entre compañeras y compañeros, me animo a pensarlo por otra parte, que para mí es clave para pensar esta idea de la experiencia de socialización como la base que va a hacer posible que las luchas avancen. Los cambios subjetivos, la nueva subjetividad militante, que cuando Celina dice lo que dice o Nora dice lo que dice, sepamos que no es la mayoría de la clase la que no le importan esas cosas, sino que la mayoría empiezan a importarle, le interesa escucharlo, quiere imbuirse de esas cosas. Y es esta idea de lo que decía Celi antes. Es paradojal, ¿no?, que las madres de Plaza de Mayo, para dar la lucha, quizás lo que haya sido la lucha más importante desde la dictadura hasta acá, la más profunda, la que más marcó, la que más nos enseñó, lo hayan empezado a hacerlo por el lugar en el cual aparentemente la sociedad las quería poner, el lugar de madres preocupadas por sus hijos. ¿Por qué hicieron eso las madres? Porque necesitaban plantearse desde un lugar que en principio se constituyera como legítimo. Y me parece que ahí está uno de los núcleos que nosotros tenemos que pensar y que aprender, que es cómo logramos constituirnos cada vez más como organizaciones y personalmente o en grupos como militantes de cara al grueso de la sociedad, a las masas, que hay que desmasificar por otro lado, cada vez más como actores legítimos, que nuestra palabra y nuestras acciones sean interpretadas por el otro como algo que merece ser, como algo que tiene razón. Ese creo que tiene que ser el sur de nuestras luchas. Y creo que este espacio viene por ese lado. Muchas gracias. Thank you.